necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador. Para ser honestos, el programa del pájaro observador que vais a escuchar a continuación no debería haber existido. No debería haber existido, en primer lugar, porque queríamos ya cerrar temporada con el que vais a escuchar dentro de 2 semanas. Pero tampoco debería haber existido porque, en el fondo, ya lo sabéis, aquí en Pájaro apostamos por lo lento frente a lo urgente, ¿no? Pero se da la circunstancia de que por primera vez en mucho tiempo lo urgente no nos lo marcan los de arriba, como pueden ser la cumbre criminal de la OTAN que se vio durante los días 29 y 30 de junio, como pueden ser los asesinatos que acaban de suceder en la frontera sur, sino por primera vez en bastante tiempo lo urgente viene marcado desde abajo. Resulta quizá catastrófico comparar lo que acaba de suceder en Cantabria, como es un paro de 20 días en metal, con el otro paro del que vamos a hablar hoy. Y desde luego las distancias y las diferencias son enormes, ¿no? ¿Qué mejor forma de solidarizarnos desde aquí, desde Cantabria, que decir que todo es un mismo hilo, una misma lucha? Este programa se está grabando un 30 de julio. Seguramente, de junio. Esto, si todo va bien, se va a emitir un 1 de julio. Sin embargo, la idea preconcebida que teníamos cuando se iba a grabar ese programa cambió durante el programa. Y de ahí algunos de los cambios que vamos a ver en el mismo transcurso. Como por nuestra forma de desarrollar las grabaciones, que ojalá fueran en directo, pero no es así, veremos que hay algunas contradicciones en relación al espacio-tiempo, pero qué mejor formas de disfrutarlo que con el programa en sí mismo. Creo que Alex quería apuntar un par de cositas importantes sobre estos asesinatos en la frontera sur. Sí, bueno, brevemente lo has mencionado y nos vemos, en este caso sí que también es la urgencia que nos imponen desde arriba, porque al final es una urgencia desde arriba, aunque la sufren los de abajo y las de abajo, como siempre, y nos veíamos obligados a mencionar los terribles asesinatos que se han cometido en la frontera de Melilla, en la que al menos han fallecido 37 migrantes, buena parte de ellos procedentes de un país en guerra, como es Sudán, al igual que es Ucrania, pero ya vemos que ucranianas y ucranianos reciben un trato y personas del continente africano reciben otro. Desde el Pájaro Observador, desde este humilde nido en un bosque de Cantabria, queremos denunciar las palabras de Pedro Sánchez, que en plena cumbre de la OTAN decía que la actuación de las fuerzas policiales de España y de Marruecos había sido ejemplar, y queremos contradecir sus palabras, según las cuales el intento de asalto, según él, a la bahía de Melilla era cosa de mafias, cuando no es así. Las mafias son las que hacen que la gente tenga que verse obligada a tomar el terrible camino del mar, y nada más podemos hacer desde aquí, la verdad, pero queríamos mencionarlo porque nos parecía inevitable, de alguna manera. Sí, recordar que hoy, 1 de julio, hoy que estaréis escuchando este programa, porque por supuesto nos estáis escuchando el mismo día que lo sacamos, está habiendo convocatorias a nivel de todo el Estado en solidaridad con las personas asesinadas. Cuidado. Y eso es una nota personal no consensuada en Pájaro Observador, pero insisto que cuidado con votar para que no entre el fascismo en el poder, no vaya a ser que el fascismo haya penetrado en todos los partidos del poder. Poco más que añadir nosotros, ¿no, Alex? Yo creo que no hay nada más que añadir y podemos ceder el micrófono a Carmen, ¿te parece? Hola, pues agradecer al pájaro observador que sea bueno, una herramienta para poder hablar de las luchas, de las protestas, de las movilizaciones, de las formas de reclamar derechos en otros lugares del planeta. Y por eso esta vez queríamos hablar de Ecuador. Ecuador, que en este mismo momento nos acaban de informar de que ha finalizado un paro que ya ha durado 18 días. Hasta hace un ratito, Ecuador volvía a parar, en realidad. Este país andino lleva décadas practicando formas de protesta inimaginables para nuestras latitudes. Acciones que paralizan un país cuando, tras pasar por el proceso democrático habitual de las elecciones, los representantes políticos no cumplen sus promesas y no hacen el mínimo esfuerzo ni intento de mejorar las condiciones de vida de las personas. Desde el 12 de junio, en que los pueblos y nacionalidades indígenas convocaron al paro, las movilizaciones y desplazamientos desde todo el país a la capital han sido masivas. De hecho, personas de Quito te decían que jamás en la vida había sido así, que ya no necesitaban ni bajar al centro para movilizarse porque en sus barrios ya era posible también. La sociedad organizada, y no tan organizada, ha hecho suyos los 10 puntos que reclamaba la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, demandas que hacían al gobierno de Guillermo Lasso y han estado manteniendo el pulso hasta ahora a pesar de la represión, a pesar de los asesinados, a pesar de los heridos, de las detenidas, de los abusos de poder, de los secuestros de dirigentes indígenas. Y los medios de comunicación aquí, por supuesto, no lo están contando, porque el eurocentrismo es demasiado profundo y de su racismo también son merecedores los pobres ecuatorianos o los ecuatorianos pobres. Por eso es imprescindible poner todas las herramientas a nuestro alcance para correr la voz. Ecuador ha estado en paro, las demandas son justas y legítimas, la solidaridad desborda nuestra imaginación política y Guillermo Lasso no sería ni el primer ni probablemente el último presidente en ser derrocado en un país que no se rinde. Hoy vamos a hablar en este programa con tres personas que nos ayudarán a entender la historia de las movilizaciones políticas de Ecuador, las demandas de la CONAIE, las que está exigiendo para el conjunto de todo el país, no solo para los pueblos indígenas, y la forma en la que las mujeres y las disidencias están teniendo una presencia constante y coherente en las calles, no solo en el paro, sino permanente, y en los centros de acopio y asistencia en este caso concreto. Vamos a conversar con Pablo Campaña, él es historiador ambiental y jurista y doctorado en historia, con Zenaida Yasakama, vicepresidenta de la CONAIE, y con Seta, una de las voceras de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador. Derrocar presidentes a base de paros. ¿Os imagináis que la huelga del metal hubiera tirado a Revilluca? Habría sido tan espectacular. Fijaos lo que es el espacio-tiempo, que ahora mismo, según estamos grabando esto, el paro no ha terminado. Podríais observar que hay una contradicción con lo que hemos dicho hace un momento. En este caso no es porque se haya grabado más tarde este momento que estamos comentando ahora, sino porque las informaciones que llegan, a veces, son grises, dejémoslo así. Bueno, antes de escuchar la primera entrevista, vamos a escuchar una canción, concretamente Lucha Eterna de Calle Callejera, acompañado por Black Mama, Ann Kylie y Taki Amaru, acompañado también por DJ MIC. Vamos a ello. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces, para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un sol grito, realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliadas, desde hace mucho tiempo. Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amaru, mi Richard. bu machina shayari saki waichi amatan kuna munaita jarura ichichu nakas na jamuna ita chari chichu manaka machina yuyaita munan chichu yana pata ya chakuinu kanchi yakta kuna una iwata kuna yakichish pasamos kankuna kamba chusha chakishka una kuna manda ya chaika mana balinga yanga hirikuna wantile kuna wanyaka mana kikin shungu kuna takushia chikta ushanga pijana yankuna nyasakichi ari yuka chalpa mama yakichi humari sharkuna pa yakta manda kapari sumari ankai libu yumi kanchik kundur pawa wami kanchik ankai limu yumi kanchik sinchita kapari shunchik suena el viento el llamado de los pueblos cuentan mis abuelas mis hermanas mis ancestros cultura milenaria de un territorio resistencia que no cesa a pesar de los despojos presencia que incomoda a los poderosos mentirosos asesinos asquerosos nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo. Aunque no tengo agua, idioma ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma. Shuarkuna payata yaka pachamikan. Se escucha y retumba como lloran las entrañas. Se siente como drenan toda la sangre de mi paya. Y cientos de demonios que lucran de esta farsa. Pesta genocidio y vives el engaño en masa. Que se detenga sobre la cordillera la explotación minera sin consulta y con violencia su progreso apesta. Huele a muerte en la selva de desaparecerá la cordillera, el agua y sus riquezas. La comunicación fácilmente distorsionada le quitan importancia y así el peso en la balanza. Hasta que no mires que son muchos los que ordenan y hasta que pienses que sí vale la pena condena para los que atentan contra ella. Vamos a detener los asesinos de la tierra. Saquen ya su maquinaria y traigan paz de vuelta. Condena que con la vida no se juega. Ankai limu yumi kanchik, kundur pawa wami kanchik. Ankai limu yumi kanchik, sinchita kapari shunchik. Los seres humanos como otros animales, la primera cosa que somos es habitantes, ocupantes de algún territorio. Y hay muchos que conviven de otras formas con su entorno, formas más orgánicas que a veces no entendemos. ¿Acaso por eso nos creemos con el derecho de entrar en territorio ajeno, de tomar lo que no es nuestro, de poner cemento? ¿Y con qué argumento? El del progreso. La verdad no es esa, es para la riqueza de una empresa que entra con la fuerza de la milicia enviada por la mierda que gobierna. Puede ser cualquiera. Pues estamos con Pablo Campaña, él es historiador ambiental y urbano, jurista y está haciendo un doctorado en historia, ¿cierto? Ahora mismo está en Alemania, pero él es ecuatoriano. Y queríamos preguntarle por una serie de cuestiones en relación a la propia herramienta de protesta del paro que se está desarrollando en la actualidad en Ecuador. Entonces, periódicamente nos llegan informaciones, bueno, desde Ecuador, hablando de movilizaciones masivas, a las que suelen denominar paro, y la parte más visible es el desplazamiento de miles de personas desde varias provincias a la capital, a Quito. Bueno, ¿por qué esta herramienta de lucha, Pablo, esta herramienta de lucha social es tan común en Ecuador y de dónde viene? Bueno, buen día, buenas tardes con todos los que nos escuchan. Esta herramienta, es buena pregunta desde cuándo viene la herramienta de la movilización. No, y es difícil al mismo tiempo determinar desde cuándo, porque sin duda tiene que ver con un mecanismo de protesta anterior a la República, pero hay una característica de las movilizaciones modernas o del siglo XX que son que bloquean carreteras, ¿no? Las carreteras son un medio de transporte muy del siglo XX en Ecuador, entonces, y son las que permiten el comercio, el movimiento de la economía, y en la medida que son cerradas, logran una... parece que se cortó. No, ya está. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Es una forma muy efectiva de presionar a la economía, ¿no? En la medida en que las personas bloquean las carreteras, todo el comercio se debilita y y en ese sentido es muy usado. Y además, si es un mecanismo de protesta descentralizado, si ocurre en múltiples lugares al mismo tiempo, la policía y luego al ejército le resulta difícil controlar todos los bloqueos de carreteras, ¿no? Entonces, está bastante poderoso y que ha sido usado, digamos, a lo largo del siglo XX. Y la pregunta también es, en los anteriores paros que se han ido realizando, tenemos más constancia de los de las últimas décadas, ¿qué logros han ido consiguiendo? Si se han logrado avances sociales o las reclamaciones que se hacían históricas o puntuales han ido consiguiendo, ¿y qué duración tenían esos avances sociales? Tal vez uno de los paros más importantes fue que fue indígena, fue el de 1990, de junio de 1990, donde entre las principales reivindicaciones fue el reconocimiento de títulos de propiedad comunitaria. Entonces, el reconocimiento de títulos fue efectivo después del paro y en ese sentido ha sido un mecanismo que ha dado resultados para las organizaciones indígenas. Y también las organizaciones indígenas con otras organizaciones no indígenas o movimientos, llamémoslos urbanos, se han movilizado para derrocar a otros presidentes, y como en el caso de Abdalá Bucaram en el año 97, luego está el derrocamiento de Yamil Maguad, el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, ¿no? Entonces, pero esos son movimientos que no han sido solamente indígenas. A diferencia del 90, que también tuvo una réplica en el 92. Y entonces, en los otros paros ha habido medidas económicas que se intentan detener, como la eliminación del subsidio del gas y en el caso de Abdalá Bucaram. Y en este caso, lo que tiene el motivo del paro, en principio son 10 puntos, entre los cuales está como primero que el Estado dé un subsidio más amplio al precio de los combustibles. Uh-huh. Y en concreto nos remitimos un poco a las movilizaciones de 2019, porque fueron también bastante uh-huh. importantes, intensas en el país y con bastante represión. Para que nos cuentes un poco qué era lo que ahí se demandaba y qué se logró conseguir también. Sí, bueno, mientras estamos hablando, se está terminando el paro en Ecuador, ¿no es cierto? Están llegando a un acuerdo la CONAIE y el gobierno. Y para mí es un momento de mucha oscuridad en el sentido de que no se ve lo que va a pasar. Uh-huh. Y esto me remite a lo de 2019, donde también hubo un acuerdo y donde el presidente, donde nuevamente el tema central era el precio y el subsidio de los combustibles, y en ese momento se estableció un mecanismo, se aceptó el reclamo de la CONAIE de mantener el subsidio. Pero después hubo una modificación al decreto que, de manera muy sutil y tecnocrática, dijo que el precio va a variar de acuerdo al precio internacional del petróleo. Entonces, ese logro alcanzado en un primer momento, luego se dejó de ser efectivo y fue progresivamente aumentando el precio de los combustibles, lo que llevó a la protesta de ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que después de que el gobierno deje de tener la presión de la paralización del país, va a ser capaz de mantener los acuerdos. Uh-huh. No. Yeah. Entonces, en ese sentido, hay creo que una incertidumbre razonable. Uh-huh. Y ya como última pregunta, ¿consideras que este mecanismo de protesta, que a lo mejor no vemos con tanta potencia en otros países, tiene que ver con la fuerza del movimiento indígena, de los pueblos y las nacionalidades, o viene por otra tradición histórica? Claramente sí, pero también, o sea, las organizaciones indígenas tienen una presencia en la sierra y la Amazonía muy fuerte, en la región de montaña y en la región de selva, menos fuerte en la costa, y a un nivel muy local, y a nivel local son, digamos, organizaciones activas de mucha representatividad. Pero también tiene que ver con los límites que tiene la democracia ecuatoriana de no usar otros mecanismos para que esas demandas sean canalizadas de otra forma, ¿no? Entonces la crisis de la falta de representatividad de los partidos políticos es evidente, incluido el partido del movimiento indígena, que es el partido de Pachacuti, que tiene un divorcio bastante claro con la CONAIE. Entonces, ese paro de 18 días es absolutamente una objeción a la capacidad de la democracia de demostrar la demanda de la CONAIE, de los indígenas, pero también de la gente más pobre de Ecuador. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por arrojar un poquito de luz. Y bueno, hablamos. Muchísimas gracias. Ya, listo, también un gusto. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres. Pues en este programa especial que hemos hecho sobre el paro en Ecuador, mientras estábamos grabando se han ido sucediendo los acontecimientos, entre ellos la finalización del paro por la firma de una serie de acuerdos. Tenemos con nosotras a Zenaida Yasacama. Ella forma parte del pueblo quichua de Pacayacu, en Pastaza, y es vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Hola, Zenaida, encantadas de saludarte. ¿Qué gusto de saludarles y gracias por este espacio también, y saludarles a todos los radioescuchas de este medio. Pues nada, vamos a empezar por el final. Teníamos preguntas sobre cuáles eran vuestras las reivindicaciones que se estaban lanzando desde las calles, pero vamos a empezar por el final. Ayer se procedió a la firma de unos acuerdos que finalizaron por lo menos con el paro, pero ahora se vienen al menos 90 días de vigilancia. ¿Qué es lo que se acordó ayer? Bueno, lo que se acordó ayer, bueno, nosotros primeramente nos sentimos victoriosos porque realmente hemos podido derrocar también los decretos que estaban, ampliación de temas petroleros, mineros, la Amazonía al menos está, se siente victorioso de esta lucha de 18 días. Ayer lo que se firmó es primeramente para dar paz al Ecuador, pero con las condiciones, con los compromisos de cumplir estos 10 planteamientos por parte de la CONAIE y próximamente instalar mesas técnicas de acuerdo a las temáticas y también a la competencia del Estado, de diferentes ministerios e instancias públicas. Uh-huh. Y un poco sí que venimos oyendo durante estos 18 días de paro de esos 10 puntos que se reclamaba antes de la CONAIE y que no eran solo una reivindicación para los pueblos y nacionalidades, sino que eran para todo el país en su conjunto. ¿Nos puedes contar un poco de los 10 puntos? No sé si decirlos todos o ya te los hayas aprendido de memoria, pero sí más o menos qué era lo que se pedía desde ahí. Claro que sí, ya uno más o menos contando, porque hemos construido conjuntamente con en colectividad tanto los sectores sociales, médicos, profesores, en fin, y los pueblos y nacionalidades. Y entonces los planteamientos de 10 puntos fueron la primera es no más subida del precio de los combustibles, pero en la cual ya se quedó, ustedes tienen conocimiento en lo que hemos quedado. También alivio económico, ¿no?, para más de 4 millones de familias con moratoria de mínimo un año en renegociación de las deudas, tanto en la banca pública y banca privada. Y los precios justos de los productores del campo, y también para que millones de campesinos o pequeños medianos productores puedan tener garantía de sustentación, ¿no?, y que continúen produciendo. Y el otro es empleo y derechos laborales. También se ha planteado la moratoria, la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera en los territorios indígenas y derogatoria de 95 que se cumplió y el 151 quedó en reformar y estaremos próximamente manteniendo reuniones en la mesa de trabajo. Y respeto a los 21 derechos colectivos, dentro de ellos está la educación, la salud, la justicia indígena, consulta previa libre informada y entonces sí la autodeterminación de los pueblos indígenas y alto la privatización de los bienes patrimoniales de los ecuatorianos como Banco Pacífico, hidroeléctricas, IES y SNT y entre otros. Y también política de control de precios a la especulación que se había dado en estos últimos meses en los mercados, porque prácticamente ya está más alto que la canasta básica y eso ha afectado bastante a los que no tenemos. Uh-huh. El otro punto también es la salud y la educación. Estos dos temas son tan estratégicos para un desarrollo del país, pero en la que en estos últimos meses el presidente Lasso había hecho un recorte presupuestario, sabiendo que son temas trascendentales, ¿no?, para todos los ecuatorianos. Y el último punto es la seguridad, la protección y generación de las políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que se vive en el país, sicariato, narcotraficantes y crímenes organizados que prácticamente rondan como que no hubiera alguna seguridad. Eso nos ha preocupado desde el primer día de la movilización también, en vez de que el Estado Estado dé la garantía en la seguridad, más bien el Estado nos ha reprimido con la fuerza pública. Entonces, o sea, no hay una explicación. Nosotros hemos pasado momentos bien críticos. Gracias a Dios estamos con vida, porque justamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estuvieron miles de personas, nos vinieron a botar la bomba, cosa que no sabíamos ni por dónde correr. Uh-huh. O sea, son intentos de asesinato por parte del Estado ecuatoriano. Yo por eso pido mucha reflexión. Se ha visto también mucha discriminación, odio racial hacia los pueblos indígenas, cuando nosotros hemos luchado para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo habéis sentido entonces en esta ocasión esas movilizaciones desde todo el país, desde las provincias hasta la capital? ¿Habéis sentido que ha habido más gente acompañando? ¿Cómo habéis sentido la solidaridad de la capital? La solidaridad de la capital, los que tienen poco nos han sido tan solidarios, la gente quiteña, pero la gente élite, no, lamentablemente hasta nos han disparado de sus casas de pisos, y también nos han tirado bombas, nos han hablado de lo que los indios son vagos, que somos violentos, que somos vandálicos, en fin de cosas. Y entonces, pero nosotros estamos orgullosos de tener raíces, de ser originarios. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha unidad. El movimiento indígena está más unido que nunca, y hemos unido fuerzas de diferentes sectores, frente de las mujeres de barrios de Quito, también sectores como médicos, sectores sociales como médicos, estudiantes, trabajadores, transportistas, también vendedores, también comerciantes. Mayor parte hemos sentido apoyados por los que realmente están luchando para ver mejores días para los ecuatorianos. Pero la poca parte, al menos el 2% de los ecuatorianos, sí nos han realizado la discriminación racial, sí nos hemos recibido insultos, pero bueno, eso no nos ha hecho de menos. Por eso pedimos al mundo y al pueblo ecuatoriano concientizar que el Ecuador es diverso. En Ecuador existen afros, montubios, hermanos mestizos, pueblos y nacionalidades en diversidad cultural. Eso hay que respetar, hay que concientizar al pueblo ecuatoriano y en el mundo, porque todos somos humanos y todos tenemos los derechos, los mismos derechos que cualquiera puede tener, y eso somos. Y ya para terminar, ¿cómo vais a estar haciendo la vigilancia durante estos 90 días? ¿Cómo tenéis planteado que sea ese proceso? Bueno, el pueblo ecuatoriano y los pueblos y nacionalidades vamos a estar vigilantes, y la dirigencia, yo como mujer, como vicepresidenta, como amazónico, conocedora de las realidades, he estado en muchos movilizaciones, paros, plantones. ¿Por qué? Porque es una obligación nuestra para reivindicar al Estado, porque somos parte de este Estado ecuatoriano, queremos contribuir para poder tener una vida digna todos los ecuatorianos, y vamos a estar nosotros muy atentos, dando seguimiento paso a paso para poder dar cumplimiento. Entendemos que el país y el mundo vivió el tema de emergencia por el COVID, entendemos la situación que estamos viviendo, pero necesitamos iniciar, dar un paso, paso a paso, dar cumplimiento estas 10 planteamientos que se ha dado la CONAI. Pues te agradezco. Igualmente también los que las instituciones que dieron garantía, al menos nuestros reverendos padres de diferentes iglesias, también son garantes de que dar cumplimiento a esta carta que se firmó el día de ayer. Pues te agradecemos mucho, Zenaida. Estaremos viendo desde aquí también cómo se va dando. Si os toca estar pues vigilando, viendo si se respetan esos acuerdos. Y nada, mucha fuerza y mucho ánimo, y gracias por contarnos. Muchas gracias también. Espero que no sea ni la primera ni la última y que podamos también informando a la comunidad internacional para, todo lo que pasa aquí en Ecuador, ¿no? Porque yo quisiera dejar un mensaje de que nosotros como pueblos y nacionalidades luchamos para todos sin ver el color, sin ver la raza, sin ver de dónde venimos, sino sentimos que a todos nos afecta la crisis que atravesamos y que todos necesitamos tener una vida digna. Muchas gracias. Gracias a ti. Alegre, caminante, repleta de carteles, le mete coraje, rodante y ardiente, la llanta se enciende, flama insurgente, paquete, rebeldes, suena rebelde, redoblante, tu sonido hace que la gente se levante, corre, corre, corre, corre, corre. Este es nuestro argumento. Aquí dentro hay fuego, no se metan con nuestros derechos. Profesionales derribando gobiernos. Pensamiento crítico, político y auténtico. Somos el pueblo, ya no tenemos miedo. No permitimos retrocesos, pesos en la calle. Los encuentros del pueblo, el intelecto. Desarmando por completo las mentiras del saqueo. Ya sabemos quiénes fueron, Wandrito. Ya sabemos. Quienes fueron, sabemos dónde están. Ustedes dan la orden y nos mandan a matar. Me decía mi vecina que allá en primera fila su hijo le metía contra toda oligarquía. Eso no se olvida, tampoco se perdona. La furia del pueblo ya mismo te la cobra. Por la esencia de la vida, abajo las medidas. Por la dignidad del pueblo y su autonomía. Abajo las mentiras, codicia y avaricia. Son las disciplinas de los grupos genocidas. Así es que ya sabemos más de lo que imaginan. Nos guía la sabiduría, la tecnología de la vida. Allá en la primera fila, bombrita. Vamos a conversar en este momento con una de las voceras de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Vamos a hablar con Seta. Ellas son una colectiva que se ha armado durante el paro y que reúne a otras colectivas y a otras mujeres procedentes de diferentes movimientos y que ha estado apoyando y reivindicando y movilizándose también durante el paro. Entonces, hola Seta, encantada de saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntitas. Como estabais reivindicando, además, al final de algunas de las movilizaciones que habéis estado haciendo estos días, con el fuera lasso no alcanza, en realidad. O sea, son muchas más las reclamaciones. Pero en concreto os queríamos preguntar sobre cuáles son las reivindicaciones concretas o más matizadas de las que vienen de la CONAIE que se están haciendo desde las asambleas de mujeres y disidencias en concreto. Bueno, nosotras tenemos una postura primero dentro del paro. Nosotras hemos parado desde el primer día, hemos sostenido la movilización aquí en la ciudad y en varias ciudades del país también, como llamándonos, autoconvocándonos desde asambleas transfeministas de mujeres y disidencias, nos declaramos en asamblea y en paro permanentes, ¿no? Y bueno, nuestra forma de hacerlo dentro de las organizaciones siempre ha sido poniendo el cuidado y la vida en el centro. Además, otra consigna con la que nos hemos movilizado ha sido como poder movernos o movilizarnos hacia otros lugares de la ciudad que no son el centro específicamente en donde está todo, parece, la cobertura, lo mediático de las marchas, sino poder movernos hacia el norte de Quito, en el caso de la asamblea que está en Quito, ¿no es cierto? Y esto porque en Quito Norte, aquí, lo que pasa es que la gente no se inmuta mucho con lo que está pasando. El país está paralizado y en el norte de Quito pareciera que no pasara nada. Nosotras hemos movilizado marchas hacia el norte de Quito, hacia el sur de Quito, desde el sur de Quito hacia el centro, y también acompañado las marchas de las grandes movilizaciones que ha llevado al movimiento indígena, ¿no? Eso les cuento, y como reivindicaciones así principales que nosotros tenemos al interior del paro, y para enriquecer estos 10 puntos del paro, que no son del movimiento indígena, son del paro y de las organizaciones sociales, nosotros tenemos unas reivindicaciones que son innegociables, les hemos llamado. La primera es la exigencia de aborto en el Ecuador. Nosotras estamos en paro desde el primer día, sin embargo, nosotras hemos sostenido la movilización en estas ciudades alrededor de consignas feministas, alrededor de estos pedidos. No solo en el paro, sino ya desde antes, nosotras venimos advirtiendo de la conformación de grupos antiderechos, fascistas, que son los que ahora, ¿no es cierto?, disparan contra los manifestantes con toda impunidad, que festejan en una avenida que es conocida acá como la Shiris, ¿no es cierto?, junto a los policías, después de que ya se nombran 5 asesinatos del par. Hablabas en concreto ahora del tema del aborto, como por poner un poquito en contexto. Sí que estaba pasando que la reivindicación concreta y además movilizaciones previas a este paro que habían hecho los colectivos de mujeres y feministas, porque lo que se estaba reclamando y que ya se había legislado era el aborto en caso de violación, la posibilidad de hacerlo. Eso es. Pero ¿qué es lo que sucedió con este tema? Nosotros hemos exigido aborto libre, seguro y gratuito en todas las causales, no solo en la causal de violación. Esa ha sido como una exigencia durante años. Creemos que el aborto por violación es un mínimo, ¿no? En un país, además, en el que las cifras de delitos sexuales en contra de niños, niñas y mujeres es alarmante. Otro de nuestros puntos innegociables al interior del paro y dentro de estos 10 puntos que nos congregan a todos, a todas las organizaciones, es que se exige desde nuestras organizaciones un cupo laboral trans, que parte de estos pedidos alrededor del punto número 3, en el caso de la CONAIE, que nombra el tema del trabajo y el empleo dignos, ¿no es cierto? Nosotras estamos exigiendo que se amplíe y que ahí, ¿no es cierto?, exigimos nosotras también cupo laboral trans. Y esto porque en el Ecuador solo el 31% de personas en general tienen acceso a empleo adecuado, solo el 31%. Ese 31% es un mínimo de personas que además la mayoría ganan el sueldo básico, que en el Ecuador solo alcanza a cubrir la mitad de una canasta básica. No, esas son las condiciones económicas en las que estamos. El resto, ¿no es cierto?, el resto de personas que no accedemos a empleo adecuado, en su mayoría somos mujeres y somos disidencias sexuales, somos diversidades sexogenéricas. Entonces, además, algo que ha pasado en las ciudades mucho es que ha proliferado el empleo inadecuado, el subempleo. La gente se dedica a hacer ventas ambulantes. Y además este trabajo es perseguido por la policía municipal, hay una persecución alrededor del trabajo. Y en el caso de las mujeres trans, del trabajo sexual, las mujeres trans no pueden ejercer el trabajo sexual dignamente ni en condiciones mínimas, ¿no? Son perseguidas también. Entonces, nuestra mirada dentro del paro es esta, es que se visibilicen, ¿no es cierto?, estas realidades que han sido invisibilizadas tanto por el Estado, pero también por las organizaciones, que a veces en medio de estas demandas grandísimas pareciera que se pierden. Entonces, nosotras, nuestra mirada dentro del paro ha sido establecer una mirada feminista y transfeminista de esos 10 puntos que nos enmarcan, ¿no? Y la otra reivindicación que para nosotras es innegociable es la visibilización y la declaratoria de emergencia de la violencia patriarcal machista. En lo que va del año ya contamos 118 feminicidios, incluidos feminicidios a mujeres trans. Eso en el Ecuador ha crecido, no ha disminuido. Nosotras creemos que hay que hacer un llamado a la emergencia. No solo es una cosa alarmante ya, sino que es un llamado a la emergencia en el caso de la violencia patriarcal machista que se está llevando a nuestras hermanas cada 41 horas, ¿no? Entonces, esas para nosotros son reivindicaciones innegociables. Nosotras hemos establecido canales de diálogo con las compañeras de dirigencias indígenas. Estamos en constante diálogo para que estas exigencias sean llevadas también a la mesa de diálogo. El día de hoy se ha establecido que este diálogo no solo se va a realizar el día de hoy, sino que vienen 90 días de negociaciones, y en esos 90 días de negociaciones lo que nosotras exigimos es que estas demandas, que para nosotros son las mínimas dentro de nuestras organizaciones, sean escuchadas y sean llevadas también en ese diálogo y en esos 10 grandes puntos. Pues os queda buen trabajo por delante para estar vigilantes ante eso. Y nada, una última cuestión. Habéis estado a cargo de centros de acopio y de asistencia a la gente que iba llegando. Si nos puedes contar un poquito cómo era la organización de esto y cómo ha sido la respuesta social también ante las necesidades que tenían esos espacios. Sí, con mucho gusto. Les cuento, nosotras como Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias estamos a cargo del acopio más importante de la Universidad Central, que se realizó en una facultad de trabajo social. Ahí se encuentra el acopio más grande. Lo que se ha hecho ahí es receptar donaciones del pueblo solidario de Quito y establecer kits para entregarlos en 2 turnos diariamente a las personas, a las delegaciones y a las comunidades que han llegado a la Universidad Central, que sumaban hasta el día de ayer unas 8.000 personas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es un mapeo de comunidades, de gente que se está quedando en la universidad, y entregar kits para el número de personas que están llegando. Esto ha tenido una respuesta sumamente solidaria. Nosotras acá tenemos una consigna que es que solo el pueblo salva al pueblo. Y definitivamente es así. Pese a que en Quito se han llamado a marchas blancas, que no suman más de 50 personas, ¿no es cierto?, en zonas norte de Quito. Al contrario de eso, y como frente a eso, que es también una cosa racista, que se genera con mucha impunidad, que ha sido llamada desde las mismas alcaldías, ¿no es cierto? Frente a eso está toda la solidaridad de un pueblo quiteño que abraza y que abre los brazos cuando llegan las comunidades de pueblos originarios, de nacionalidades acá en el Ecuador. Y ha habido una solidaridad inmensa. Aparte de eso, en el punto de acopio no solo se reciben donaciones, sino que hemos establecido un trabajo focalizado para las mujeres y compañeras indígenas que se movilizan. Nosotras estamos llevando un punto rojo, le llamamos. Ese punto rojo está ahí adecuado con ginecología natural para atender casos específicos que son problemas de salud para las mujeres. Lo que ha pasado es que las movilizaciones generan, además de condiciones emocionales difíciles, que también estamos intentando acompañar, es que además nosotras estamos alertando de la violencia sexual que se puede generar en condiciones de vulnerabilidad. Y además de eso, condiciones de salud como infecciones que solo afectan a un grupo de las manifestantes que llegan, ¿no es cierto?, que son las mujeres, y que no se van a plantear como un problema de salud porque no es algo que les afecta a los compañeros. Entonces, nosotras atendiendo a estos casos específicos tenemos un punto rojo de ginecología natural para acompañar a las compañeras. Y eso nos ha dado muchísima esperanza porque primero vemos la solidaridad directa de la gente, ¿no es cierto? Hemos llevado orgánicamente ese espacio, nosotras asambleamos en ese espacio todos los días desde que empezó el paro. Es decir, que nuestra postura no solamente es el acopio y es realizar un trabajo como cuerpos que se mueven y reciben órdenes, sino que nosotras somos el paro. Y el paro se sostiene con la reproducción de la vida. Y la reproducción de la vida hay que politizarla. Está ahí, ¿no es cierto?, en la comida, en los cuidados. Y ese lugar de acopio para nosotros ha sido un lugar para politizar el cuidado. Asambleamos ahí, construimos ahí políticas, ahí hablamos de lo que está pasando coyunturalmente y cuáles son las decisiones que se toman frente a esa coyuntura como asambleas, además de acuerpar y de poner nuestro trabajo para que ese acopio se sostenga y se ha sostenido. Creo que es el acopio que mejor funciona orgánicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, hemos estado sosteniendo ese acopio, hemos estado sosteniendo en alianza los guaguaguasis, hay un guaguaguasi aquí en la Universidad Central de los más grandes, esto porque en el 2019 fue una gran escuela. Ahí nos dimos cuenta que había una emergencia que atender y eran los guaguas y las guaguas que llegaban. Estas infancias, ¿no es cierto? Porque el movimiento indígena, porque las mujeres tienen esta tendencia de movilizarse y de movilizarse y ejercer este derecho político, ¿no es cierto? Manifestarse aquí en la capital del Ecuador con sus hijos e hijas, con adultos mayores acompañándolas. Entonces, nosotras para generar posibilidades en diálogo con estas compañeras, lo que hemos hecho es establecer guaguas guasis en alianza con otras organizaciones, con otras mujeres y con voluntarios y voluntarias estudiantes. Y eso se ha sostenido. Hay ahí un espacio seguro para niños y niñas, para que no vayan los guaguas a chupar gas, para que no haya niños, niñas asfixiados, ¿no es cierto? Que tengamos que lamentar alguna situación de salud de estos guaguas que sabemos que son una prioridad y que quizá otra vez en estos grandes 10 puntos, en estas grandes movilizaciones, se deja de visibilizar estos problemas que son, entre comillas, problemas de una parte de la población. Para nosotras ha sido politizar ese cuidado desde ahí, hacer trabajo desde ahí en la práctica. Estamos en el acopio, estamos en los guaguaguasis sosteniéndolos en alianza con otras organizaciones y estamos también en la calle, y estamos también en las disputas, ¿no es cierto?, políticas, y estamos en la representatividad, poniendo el cuerpo en todos esos espacios. Para nosotras ha sido sumamente importante visibilizarnos así y politizarlos desde el cuidado, desde la reproducción de la vida hasta el estar en la calle, hasta el manifestarnos y poner nuestras demandas y exigirle también a las otras organizaciones que respeten esa representatividad y esas vocerías que nosotras hemos construido. Pues maravilla, muchísimas gracias Zeta por informarnos y vamos a seguir muy, muy pendientes de lo que suceda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bueno, pues entrevistas espectaculares. Cuando estamos grabando esto no sabemos qué pasará, no sabemos qué está pasando. Y creo que esta forma de vivir el tiempo y el espacio también nos puede enseñar mucho de nuestros límites, ¿no? Aquí en Occidente siempre tenemos el antes, el ahora, el después, el espacio lineal, todo tranquilo. Y sin embargo, la vida es un poco esto, ¿no? Estos grises que se entrecruzan entre ellos y que en las cosmovisiones de indígenas y de las primeras naciones americanas parece que está mucho más claro o mucho más confuso. No, y esa parte además de entender el diálogo social, porque lo que nos estaba pasando es que supuestamente estaban firmados ya los acuerdos, pero tiene que pasar por la CONAIE y por la gente que se está movilizando para ver si realmente aprueban y ese consenso se tiene que dar porque si no continúa, claro que sí, esto es. Pues por nuestra parte yo creo que nada más, ¿no, Toño? No, nada, aspirar a que algún día las cosas vuelvan a funcionar de esa manera en España, porque hubo una época en la que en España no se derrocaban presidentes del gobierno, pero se hacía otra cosa con ellos, que lo vamos a dejar para la versión de adultos de ese programa. Y nada, parece que nos vemos en el próximo programa, que va a ser un programa muy especial, Alex. Sí, va a ser el último programa de la temporada, este año nos hemos metido en julio. Y es un programa que grabamos en falso directo, seamos sinceros, en el Centro Social Eureka, a los que queremos agradecer que nos prestaran el espacio para desarrollar ese programa, que es una entrevista con dos o tres canciones a cargo de la banda Tecanela, vinieron el dúo, Y bueno, la verdad es que fue con público y creemos que va a ir bastante bien. Así que, bueno, os animamos a escucharlo y a disfrutar de ese programa también. Por lo tanto, nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador. Todo.